José Figueroa, promesas de un futuro. No, ¿quién iba a imaginar que en el pasar de los años tú serías mi adoración? ¿Y quién iba a sospechar que aquel amor tan grandioso sería en mi vida mi preocupación? Tú eres culpable si todo termina, mas yo no me culpo, porque en el alma tengo las heridas y lastiman mucho. Y quieres que siga prendado, me llevas rodando al pie del abismo. No puedo seguirte los pasos, me voy de tu lado, hay muchos caminos. Tú eres culpable, que no sea el mismo, que ni te nombre con mis amigos. Y no me la nombre más, por Dios, no me la nombre más, porque las traidoras que son como tú no merecen cariño. Me subes tan alto y en lo alto dejas que el amor se derrumbe, como una hoja suelta buscando destino. Y no me la nombren más, por Dios, no me la nombren más. Y no me la nombren más, por Dios, no me la nombren más. Pedro Cuadul Junior, te aprecio, mi hermano. Las cosas que se quieren, como duelen abandonar. No pude meditar si hay algo que no conviene, hay que ponerle punto final. Tú eras la luz que pintaba mi sombra, pero se ha apagado. Tú eras el río que calmaba mi sed, pero se ha secado. Me subes tan alto y en lo alto dejas que mi amor se derrumbe, como una hoja suelta buscando destino. Y no me la...